Bueno, 10:25 de la mañana y seguimos acompañándoles aquí en Esqueje hasta las 11. Voy a hacer un cambio aquí en el micrófono. ¿Hacia el infinito? Sí. ¿O más allá? ¿Hacia el infinito? Sí. Ahí está. Porque ya está aquí en el estudio Luciana Martín para hacer su columna Salvia de Literatura y Feminismos. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, qué hermoso día. Está increíble. Por favor. Sí. Además que no hay nadie en la calle, feriadísimo. Así que, muy ¿estás bien. ¿Estás contenta? Sí. Al margen de que, bueno, estas fechas son como muy problemáticas. Ahora sí, ahora nos van a escuchar. Ah, bien, buen serio. Día entonces. Ahí está. ¿Qué te moviliza de esta fecha que estás pensativa? Si estás como con las palabras atragantadas ahí. No, claro, estuve reflexionando mucho porque en un momento yo me sentía como muy convocada por el nacionalismo popular. Y hoy en día, ya entendiendo que el Estado se construyó sobre todo para los varones blancos burgueses, y todos los que quedamos afuera, ¿no? Entonces ya me genera otro tipo de cuestiones. Claro. Sin embargo, sostengo que es fundamental que tengamos un Estado. No, desde ya. Eso es, o sea, eso no se discute. En el mundo capitalista el Estado es lo único con la suficiente fuerza, ¿no? Para regular un poco la avaricia del capital. Tal cual. Pero es un Estado que se construyó dejando mucha gente afuera, traicionando muchas luchas. Así que es para reflexionar quizás más que para festejar, ¿no? Sí, porque sigo tecleando, o sea, cada quien trae una mirada nueva y sigo tecleando. No había pensado en esa dimensión del Estado como con el poder que detenta y con la capacidad que tendría, que podría tener para abrazar más gente de la que deja fuera, ¿no? Claro, igual bueno, esto fue como la construcción de los Estados-Nación, claro. No solo de Argentina. Sí. Pero yo agradezco igual no estar dando clase y no tener que hacer las palabras alusivas del acto. Claro. Que siempre la profe siempre de lengua. Tocaba, claro, la profe de lengua. Ay, no, era una pesadilla, la lo profe juro. De lengua siempre tenía que armar los discursos. Claro, así que, eso ya es una alegría. Vos sabés que, claro, este año recién como que me pude poner a pensar en, bueno, el 20 de junio que pasó, ¿no? Que fue el día de la bandera, de ese uno de los símbolos que nos enseñan, claro. Entre el himno, el escudo, la bandera, como esas tres, esa tríada, ¿no? La simbología, La simbología. Y bueno, y mi sobrinito de 10 años juró la bandera, la prometió de nuevo este año. Y me claro. Generó ahí una pregunta de ¿qué es jurar a la bandera? O sea, ¿qué es prometer a la bandera? Claro. Sobre todo que lo hacemos en una edad que no somos pero ni ahí conscientes de lo que... Digo, yo hoy, qué sé yo, en agosto me van a entregar el título. Estaba pensando en eso. Me van a entregar el título y yo tengo que jurar. Pero juro voluntariamente, de última, ¿entendés? O sea, no tengo 10 años y no tengo como la falta de capacidad para discernir. Y yo digo también, ¿no? Sí, hasta... Sí, es una estructura que se mantiene hasta la universidad, por más de que uno pueda o no elegir jurar o no. Bueno, yo tuve que jurar por la patria. Claro. No tenía por Dios, por los santos evangelios. Sí. Digo, en la Facultad de Filosofía y Letras, que se supone, ¿no?, que hay como otro pensamiento, tenía esas tres opciones y yo juré por la patria. Pero tampoco es un valor que me convoca. Hace poco escuché que acá en Córdoba juraron por la matria. ¿No? Y bueno, es interesante eso. Vamos, el concepto, claro, introducir. Sí, está bueno jurar por la matria. Y, por ejemplo, yo me acuerdo, a ver, cuando mi hermana juró, digamos, cuando le dieron el título, se podía jurar por el honor. Ah, por el honor. Por la patria. Mirá. Por Dios y los santos evangelios. Claro. Entonces podía jurar por el honor y la patria, por la patria, por el honor, la patria, Dios y los santos evangelios, por los santos evangelios o por Dios. ¿No? Pero de jurar no zafás. Pero claro, de jurar no zafás. ¿Qué onda? Si vos no querés jurar... Bueno, se supone que es un acto simbólico de compromiso, ¿no? Totalmente, de decir, claro. Voy a ejercer mi profesión desde el honor, sirviendo a la patria, a Dios. Sobre bueno. todo en una universidad pública, claro. Donde se supone que vos como profesional también te debés al pueblo que sustentó tus estudios, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo tuve que jurar por la patria y era como que no me terminaba de cerrar. Y bueno, pero viste, sí. Son esas cosas que una hace. Y que no puede zafar de hacerlas. Por eso está bueno, sí, eso de revisar y de pensar, de reflexionar. Y estuvo buenísima toda esta introducción que tuvo Esqueje hoy para invitarnos a seguir pensando. ¿Y qué trajiste para pensar hoy? Ay, hoy estoy re emocionada. Está porque... sensible. Sí, pero además estoy muy contenta porque vamos a hablar sí. de una pionera, así con todas las letras, de Janis Joplin. ¿Les gusta...? Sí. ¿La aman desaforadamente? Sí, siempre. ¿Cómo no amarla? Bueno, yo les voy a contar una historia. Dale. Había una vez una niña de 14 años, que era yo, hace 26 años, que una noche en Hurlingham, así en la desolación cultural del conurbano bonaerense en los 90... Hurlingham de Sasname, ¿queda para zona oeste, este, sur o norte? Es noroeste. Noroeste. Claro. Ahí va. Comparte frontera entre el norte y el oeste. Exactamente, claro. Se cataloga en el oeste, pero está como ahí, en ahí la frontera. Border. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, esta niña, que era yo, sintonizó una noche FM Triac, un poquito antes de que la Triac viniera acá al valle. Ah, porque me la Triac jodés, claro, es de allá. Buenos Aires. Claro, es de Hurlingham. Es de Hurlingham. Y estaba sonando Janis Joplin, cantando Cry Baby. Y la vida de esta niña cambió por completo. Porque de repente tenía un modelo de mujer al que quería aspirar. Uh-huh. Y como en el feminismo sostenemos esto de que lo personal es político, yo creo que mi historia es la de muchas mujeres que de repente dijeron, ¡ah, yo quiero ser libre como ella! Yo quiero ser salvaje como ella. Quiero ser fiel a mí misma como ella. Bueno, la hermosa Janis Joplin nació en Port Arthur, Texas, en 1943. Mira, tejana es. O sea, con todo lo que simboliza Texas, ¿no? Sí, por la, sobre todo como la impronta, sí, se le nota la cara, sí. Como... El acento, sí. Sí. Fue la primera mujer del rock. Uh-huh. La rompió en el Festival de Monterrey en 1967 con su banda Los Big Brother, donde compartió un escenario con Jimi Hendrix, con The Mamas and the Papas, The Who. Sí, con ese concierto que fue lo previo, digamos, a Woodstock. Exactamente. El verdadero Woodstock. Exactamente. Y después la volvió a romper en Woodstock y también en el Madison Square Garden en 1969, ya con su banda Cosmic Blues. Murió el 4 de octubre de 1970 en Los Ángeles, cuando estaba grabando ese discazo, Pearl, con su banda Full Tilt Boogie, de una dudosa sobredosis de heroína. Y digo dudosa porque la calidad de la heroína que hallaron en su cuerpo era, pero altísima, inconseguible. Uh-huh. Y además no se encontraron las jeringas que se supone que usó. Así que lo que se presume es que hubo alguien más esa noche. Pero bueno, quedó ahí todo. Se nos fue igual, digamos. Exactamente. Y todo lo que vino después, que es justamente de lo que vamos a hablar ahora, de la narrativa sobre su muerte. Bueno, Janis pertenece al llamado Club de los 27, sí. Junto a Jimi Hendrix y Jim Morrison, porque en un periodo de 9 meses murieron los 3 a la misma edad. A los 27. Exactamente. Yo me estoy acercando a la edad del rock. Ay, ¿qué año no estoy? Yo pasé los 27, pasé los 33 y acá estoy. ¿Y por qué los 33? A ver, la de Cristo, Eva. Está cierto, cierto. Bueno, no te corto más. Bueno, a excepción del documental del 2016, Janis Joplin, Little Girl Blue, de Amy Berg, las narrativas sobre la vida y la muerte de Janis Joplin giran todas en torno a su falta de autoestima, su depresión, su poca capacidad de soportar el estrés del éxito masivo, lo que lo llevó a consumir alcohol y heroína. Bueno, un poquito de lo que se le adjudica a Britney, ¿no? Digo, es lo mismo siempre. Es lo mismo siempre. Exactamente, eso vamos. Justamente. Amo como me spoileo esta persona. No me callo. Bueno, pero toda esta narrativa también está sustentada en parte por algo que Janis misma decía. Ella decía: hago el amor con 25.000 personas en el escenario y me vuelvo a casa sola. Pero también sufrió una cantidad de bullying enorme. O sea, en el 69, la revista Rolling Stone la catalogó la Judy Garland del rock, lo que remitía a su fragilidad emocional, en un momento en que la estaba rompiendo, literalmente, ¿no? En su secundaria sus compañeros la atosigaban porque tenía acné, porque se supone que tenía sobrepeso. Además, en Port Arthur, ella empezó a defender a la comunidad negra y salieron los del Ku Klux Klan, que seguían vivitos y coleando, y la hostigaron. Cuando ella fue a la secundaria, a la universidad en Texas, donde estudiaba Bellas Artes, la fraternidad Alpha Pi Omega la eligió el hombre más feo de todo el campus. Con esta violencia característica de la fraternidad. Ay, sí. ¿No? Esos pactos de masculinidad, esas cofradías cerradas. Pa. Hay una película, Monsters University, de Disney Pixar, que justamente retrata toda la violencia patriarcal que implican las fraternidades. Sí. Bueno, dice Mayra Friedman, la biógrafa de Janis, que ella le escribió a la universidad comentándole la angustia que este hecho le generó. ¿Y qué creen que pasó? ¿Que la universidad saltó por ella? No, olvídate. A la semana, Janis estaba dejando Texas y se estaba yendo a San Francisco. Y esta también es la historia de muchas mujeres que tuvieron que abandonar su camino por el hostigamiento, por el acoso que sufrieron y también por el abandono de quienes tenían la responsabilidad de defenderlas. En su libro del 2011, Cómo ser una mujer, Caitlin Moran dice: si muestras a cualquier joven una de nuestras heroicas pioneras, Sylvia Plath, Dorothy Parker, Frida Kahlo, Cleopatra, Boudica, Juana de Arco, le estarás mostrando casi siempre a una mujer que acabó aplastada. Los triunfos ganados con mucho esfuerzo pueden verse invalidados si vives en un ambiente donde tus victorias se consideran una amenaza. Y sigue Caitlin Moran: casi todo el mundo atribuye esto a que las mujeres son en esencia incapaces de arriesgar el cuello y competir con los hombres en igualdad de condiciones. No pueden con los machotes. Sencillamente tienen que dejar de intentarlo. Pero cuando me fijo en su infortunio, desesperación, odio a sí mismas, baja autoestima, agotamiento, frustración ante la falta constante de oportunidades, de espacios de comprensión, de apoyo o de contexto, tengo la sensación de que todas mueren de lo mismo, de estar atrapadas en el siglo equivocado. Obviamente Caitlin Moran está imaginando un futuro de equidad, ¿no? Donde hombres y mujeres o identidades femeninas y masculinas tengamos igualdad en derechos y en oportunidades basado en nuestras particularidades, porque al día de hoy todavía necesitamos lo que se llaman acciones positivas. Esto de garantizar mediante hechos concretos que las poblaciones oprimidas alcancen oportunidades, como por ejemplo la ley de cupo femenino en la música, que fue sancionada en el 2019, y que establece un cupo mínimo del 30% de las mujeres en los festivales o en los escenarios. Según la campaña Más Músicas en Vivo, el porcentaje de mujeres en festivales hasta el momento es del 9,96%. No es nada. Las mujeres no somos el 10% de la música. No, claramente se muestra la exclusión. Y esta ley es la primera de este tipo en el mundo. En su libro del 2020, Maleducadas, la politóloga María Florencia Freijó afirma que la educación de las mujeres a través de la historia se desarrolló sobre tres pilares. El primero de estos pilares es lo que yo llamo adoctrinamiento de género. Es decir, que desde la educación formal, también desde la educación familiar o social, a las mujeres se nos enseña a cumplir con los roles que se esperan de nosotras y que Flor Feijó sintetiza así: cuidar, reproducirnos, criar, amar sin condiciones. Pero esto también significa que para aquellas mujeres que que quieran otro tipo de vida, hay una serie de dispositivos para que no los alcancen, para frustrarlas, apuntando a su autoconfianza y haciendo que sientan miedo e inseguridad. Por ejemplo, pensemos en la creación de estereotipos. Ya estuvimos hablando de alguno de ellos. Sí. La femme fatal, la bruja, la solterona, la puta, y podríamos seguir, ¿no? El segundo de estos pilares consistió y consiste en excluir efectivamente a las mujeres de la educación formal. Pensemos que cuando se crearon las primeras universidades en el siglo XIII, en el ámbito de la iglesia en Europa, las mujeres no tenían permitido siquiera leer y escribir. Uh-huh. Por eso, en su libro Brujas, Parteras y Enfermeras, Drake English y Barbara Ehrenreich dicen que justamente el 85% de las acusadas y ejecutadas de brujería eran campesinas, analfabetas y pobres. En nuestro mundo capitalista, la educación formal es, sin lugar a dudas, el primer factor de movilidad social. Uh-huh, entonces, claro, excluir a la mitad de la población de esta posibilidad, uh-huh, se traduce en lo que conocemos como feminización de la pobreza, uh-huh, y que significa que aún al día de hoy, de cada 10 personas de los segmentos más pobres de la sociedad, 7 son mujeres. Recién a mediados del siglo XX, las mujeres ingresaron masivamente a la educación formal, pero, sin embargo, en el mundo todavía este acceso es del 80% para las mujeres y del 89% para los hombres. Pero en las carreras universitarias también pasa algo parecido. Las mujeres somos mayoría en las carreras asociadas a los roles de cuidado. Y en carreras como, por ejemplo, ingeniería, que además es de las mejores pagas, las mujeres llegamos al 22%. Y esto también pasa en el mundo del trabajo. El único sector del trabajo donde las mujeres tenemos predominio es en el área de servicios. Claro. En salud hay un 71% de mujeres. Es mucho 71%. Es mucho, sin embargo, no se traduce esto después en lo que son puestos de dirección. Exacto. O sea, enfermeras, anestesistas. Bueno, según el observatorio OSINSA, que es el Observatorio Sindical de la Salud de Argentina, sí, el 74% del cuerpo de enfermería es femenino, exactamente. Bueno, en educación somos el 74% y en trabajo doméstico remunerado el 99%. Esto según un informe del Ministerio de Trabajo del 2017. Pero también, para muchas mujeres que alcanzaron títulos universitarios, hay otros dispositivos de disciplinamiento para que no pudieran y para que no puedan ejercer su carrera profesional. Por un lado tenemos lo que se llama doble jornada, esto de tener un trabajo remunerado y volver a casa y tener que cumplir con prácticamente 7 horas diarias. Ni hablar si tenés más de un trabajo afuera, bueno, a tu casa. Sí, no dormís directamente. Claro, sí. Tengo una amiga que le sucede. Sí. Las mujeres cumplimos con casi 7 horas diarias, en realidad en pandemia son 10. Ah, sí. Los hombres cumplen con un promedio de 3 horas y media diarias de tareas de cuidado y domésticas. Pero además hubo acciones específicas para que las mujeres no pudieran ejercer su profesión. La tenemos, por ejemplo, a Cecilia Grierson. En 1889 fue la primer médica recibida de la Argentina, pero nunca pudo ejercer como tal. Sí como obstetra y kinesióloga. Ah. Por ser mujer, no por otra cosa. Sí, sí, sí. En esto consiste justamente entonces el tercer pilar sobre el que se asienta la educación de las mujeres según Florencia Freijo. Es la respuesta patriarcal para frenar el avance educativo de las mujeres. Entonces, ¿esto qué genera? Que cuando una mujer alcanza éxito profesional se la presente como una excepción, como algo lo que llegó a pesar de ser mujer. Florencia Freijo pone el ejemplo de Amelia Earhart. No, que llegó a pilotar un avión siendo mujer. Te lo presentan así, como una excepción. O sea, es una operación de borramiento, justamente, de las mujeres en la esfera pública a lo largo de la historia para que no tengamos referentes, para que empecemos siempre de cero. O aún habiendo referentes, esas referencias no se vuelven públicas, digamos. Entonces, una no tiene un marco conceptual al que acudir. Y si se vuelven públicas porque no queda otra, en general, ¿qué es lo que pasa? Se insiste en la angustia que sufrieron estas mujeres. Ah, sí. Mirá, por todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta acá y tener un título y estar trabajando no sé dónde. Exactamente. Cuando digo, ¿cuántas de las mismas preguntas se le hacen a los varones heterosis? ¿De por qué estudiaron, no sé, para piloto comercial? Totalmente. Bueno, yo me acordaba lo que fue cuando Barack Obama fue elegido presidente, ¿no? El primer presidente negro. O sea, en vez de cuestionarnos por qué pasó tanto tiempo... Hasta que hubo un presidente negro... También te lo muestran como la excepción. Claro. De hecho, Barack Obama es bastante la excepción para lo que es la población negra en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces se insiste con esto de estas mujeres que llegaron, pero... sufrieron tanto, la pasaron tan mal, ¿no? Como si esto fuera un problema personal y no de una matriz de comportamiento social, ¿no? Claro. Janis Joplin, ay, sí, fue una cantante increíble, pero estaba muy deprimida y por eso se drogaba y por eso murió, ¿no? Esa es como la narrativa principal en torno a Janis Joplin. Entonces, ¿de qué se trata? De que las mujeres recibamos una educación para ser buenas y para disipar así lo que Rita Segato llama sospecha moral, que pesa sobre todas las mujeres. Esta idea de que las mujeres somos por naturaleza malas. Esta creencia se construyó desde la iglesia mucho antes de la Casa de Brujas, pero obviamente la Casa de Brujas ayudó a consolidar, y por eso no es inocente que esté borrada de la historia, que no la veamos en la escuela, en la universidad, ¿no? Marcela Lagarde dice que las mujeres no tenemos validada nuestra existencia de por sí, como sí la tienen los hombres, sino que tenemos que demostrar, cada una de nosotras, que nuestra existencia vale por algo. Y esto, dice Flor Freijo, siempre es porque somos buenas. O sea, ser buenas también se nos presenta como un mandato. Y romper este mandato también es algo que tenemos que pagar muchas veces con nuestras vidas. Yo pensaba, por ejemplo, en Lady Di. Esa princesa inglesa que era divina, querida, hacía beneficencia hasta que se separó del príncipe Carlos y ahí se fue la mala. Y de hecho, ¿cómo murió? Murió en un accidente automovilístico escapando de los paparazzi, ¿no? Entonces, podríamos... Hay una peli muy buena de ella, sobre ella. ¿Ah, sí? Para ver, sí. También no me, la acuerdo, pero... me gustaría agregar, sí, que pasó esta semana... esto de que en el Congreso se hizo un relevamiento de todos los cuadros y las imágenes, que no había absolutamente ninguna mujer, y por lo tanto se decidió colgar por primera vez el cuadro de una mujer, María Remedios del Valle. Uh-huh. Estamos hablando de 200 años de patria. Sí, sí. Bueno, de lo que hablábamos antes, ¿no? De la constitución del Estado-Nación. Exacto. Como un Estado de hombres blancos y burgueses, ¿no? Entonces... Y heterosexuales, porque desde si fueran sí, gays, es de la puerta para adentro, digamos. Que lo escondan, como debe ser. Uh-huh. Claro. Al closet. O si no, les pasa como lo que pasó en España, ¿no? Qué terrible lo que pasó en España. Y que además insisten en que no fue un crimen de odio. No, no. ¿Qué necesitas para entender que es un crimen de odio? Bueno, entonces, ¿qué podemos pensar que, ya que estamos hablando de la princesa Diana, en las princesas, ¿no? Como esta figura que resume toda esta idea de lo que se espera de una mujer. Las princesas uh-huh. de los cuentos populares son buenas porque son rescatadas, esperan ser rescatadas, son prolijas, responden a un único ideal de belleza, por supuesto que son heterosexuales, no tienen deseos propios más que casarse con un príncipe azul y siempre están acotadas a la esfera doméstica. Y por supuesto que entonces Janis Joplin... es todo lo contrario a una princesa. Era una anti-princesa. Era desprolija, gritaba, y lo bien que lo hacía. Era bellísima, pero no en un sentido hegemónico. Se vestía de una manera muy personal. Y sobre todo, salía a la esfera pública a mostrar su talento, su deseo y su goce. Ver cualquier filmación de Janis Joplin cantando es ver una mujer disfrutando por completo de lo que está haciendo. Uh-huh. Algo absolutamente vedado para las mujeres, salvo en la pornografía, ¿no? Y esto también rompe con esta idea de la Janis deprimida y que se te tenía que drogar porque tenía tan poca autoestima. Vos ves una mujer feliz en ese escenario. También pensaba que justamente esto de habilitar el goce para las mujeres fue uno de los ejes principales de la discusión en torno a la legalización del aborto, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que justificar mi decisión en términos de planificación familiar o no planificación familiar? O simplemente decir, no quiero. Exactamente, exactamente. Simplemente decir, estoy gozando de la decisión que estoy tomando, porque estoy decidiendo por mi propia vida, digamos. Totalmente, y quiero gozar de mi sexualidad así como lo hacen los hombres. Es más, no así como lo hacen los hombres, no usando cuerpos, ¿no? Pero disfrutando, habilitar el goce. Este adoctrinamiento de género, entonces, del que estamos hablando, está totalmente caduco, genera mucho dolor y mucha frustración. Y entonces, para ir cerrando, quisiera hablar de una colección editorial que busca representar, sobre todo para niños y niñas, modelos alternativos, formas más positivas de habitar su masculinidad o su feminidad. Estoy hablando de la colección Antiprincesas y Antihéroes, de la editorial Chirimbote, creada en 2015. Dice Nadia Fink, su autora, las antiprincesas y los antihéroes vienen para mostrar que siempre existieron mujeres libres e independientes y grandes artistas latinoamericanos. Vienen a recuperar la cultura popular y colectiva, rescatar heroínas olvidadas de las guerras de la independencia y proponer nuevas masculinidades. Entre sus títulos tenemos Alfonsín Storni, Violeta Parra, Gilda, Susy Shock, Julio Cortázar, Eduardo Galeano. En casa, cuando yo le leí a mis niños y niña la de Juana Azurduy, yo me quedé en shock. O sea, no es que yo quiera exaltar las guerras, ¿no? Pero en el relato historiográfico de Argentina exaltamos las campañas de San Martín, de Güemes, de Belgrano, y no hay una mención a Juana Azurduy. O sea, dentro de este imaginario es una injusticia completa, y solo se justifica porque era una mujer, no hay otra forma de justificar su ausencia. Por eso, dice Florencia Freijo, las mujeres estuvimos siempre, pero fuimos invisibilizadas. Y para cerrar, traje una de las canciones, para mí la canción más sorora de Janis Joplin, Little Girl Blue, algo así como Niñita Triste, donde ella le da su apoyo con completa empatía a otra mujer que está triste y le dice que ella sabe por lo que está pasando, sabe lo que es, así que, bueno, una de las canciones más hermosas que hay. Bueno, vamos a escuchar a la Dani entonces. Muchas gracias, Lu. Bueno, gracias. to the count.